Lamento Puente Altino. Vamos a continuación mencionar un artículo de doña Cristina Perona Vega, escrito en Puente Alto en el año 1950. Se intitula Lamento Puente Altino. Me dueles, Puente Alto, verte lacerado y humillado por las multitudes foráneas que hoy pisan tus suelos. Otrora, terrenos fértiles, bañados por las generosas aguas maipina. Todo entonces, desde que te conocí, me parecía hermoso. Había sabor a pueblo, a pesar de nuestra corta distancia con la gran capital. A ella viajábamos en el romántico tren del Llano del Maipo. Todo en tus alrededores era verdor, fundos, chacras, viñedos, parcelas. Mucho camino de tierra, mucha agua de los canales que surtía el río Maipo y un viento tibio que bajaba desde el cajón que aparecería y desaparecería de visita a cualquier hora. Naciste viejo y mirando a menos por los otros pueblos que te circundaban, San Bernardo, Pirque, La Florida, como una aldea de paso de hombres de ganado que te cruzaban por las cumbres del oriente para llegar con su mercancía al poniente, a sus negocios. Pocos se quedaban, el pueblo de las arañas, como te decían, era solo un camino de tránsito para otros derroteros. Pero tantos que se quedaron porque vieron en ti una promesa de gran ciudad. Bautizaron esa villa como Puente Alto, que cruzaba un gran canal llamado Eyzaguirre. Ya tienes más de 100 años. Y como los humanos mal vividos, se te notan las arrugas del tiempo en las construcciones chatas y añosas de tus calles principales, y el aire enrarecido de algunos caseríos que pretendieron ser poblaciones, esperanzas, pero que se quedaron solo en eso. Nunca crecieron, atrás se quedaron los sueños utópicos de algunos de convertirte en un gran pueblo. Bajo tu cielo cobijaste el imperio del papel y del cartón del yeso, y los tejidos y las ilusiones de un mañana mejor para quienes cuales hormigas transitaban por tus calles de norte a sur y de oriente a poniente, al son de los pitos fabricanos. Esa gente, ese humo y ruidos de las fábricas se fueron retirando poco a poco, diciéndonos que todo fue una quimera. Te miro desde lo alto y solo veo miles de techumbres de casas diseminadas por doquier, habitadas por gentes extrañas que no te conocía, ni te conocen aún, gente que no te quiere, que no sabe de tu historia, ni de algunos de los personajes que deambulaban por tus calles vendiendo el motemey y las castañas calentitas. Los follones gordos que pregonaban el turco recién llegado de Palestina. Los carretones con flores y pastos que vendían casa por casa. Ni las victorias tiradas por camelgos recorriendo las calles polvorientas con sus pasajeros que se trasladaban de un punto a otro. Era ya el gran departamento de Puente Alto. A la gente de hoy, que no son los herederos de entonces, no les importas porque no te conocieron, porque ahora eres anticuado, porque te quedaste en el pasado, porque ya no tienes lugares ni tierras donde trabajar y porque eres un pueblo pobre y sucio. me dueles. Porque también yo, que nací en este pueblo, me siento extraña entre las multitudes que se pasean por tus calles. Se acabaron las matinées, las reuniones con los amigos en la plaza, las visitas a las casas de antiguas familias. Sí, hasta el raco que nos brindaba su brisa tibia se ha dejado de sentir. Me dueles verte viejo, andrajoso, vilipendiado por ser ciudad insegura, no muy santa. Pero más me duele la ineptitud y la falta de visión de futuro de aquellos que creyeron que eras el único lugar en esta larga nación donde podían asentarse sin medios para sobrevivir las tribus civilizadas del siglo XX, trayendo consigo su pobreza, maldad, vicio y delincuencia. Esos mismos que se sacrificaban día a día para lograr que aparezcas en la crónica roja en los medios de comunicación como una ciudad sin Dios ni ley. Hasta ahí este artículo escrito por doña Cristina Perona en el año 1950. Todo tiempo pasado fue mejor.